Hola, bienvenidos a Sonidos Magmáticos. Hoy es el último programa por este año, programa número 8. Y vamos a escuchar las 5 mejores canciones o 5 mejores álbumes del año 2012. Vamos a hacer algo tipo top 5 para... En el puesto número 5 tenemos al álbum de The Cult, Choice of Weapon, y podemos decir que lo que aquí tenemos son 10 nuevas canciones, 10 nuevas incógnitas respecto del estado actual de una de las bandas más talentosas, respetadas e impredecibles de la escena rockera inglesa de los últimos 30 años. El disco rockea, claro que sí. The Cult fue, es y será una banda de rock, a veces más goticona, otras más americanizada, psicodélica, alternativa o heavy. Tenemos la canción Honey from a Knife, tema con mucha pegada, buen riff principal, interesante estribillo y excelente solo. Si en algo se extraña en The Cult hoy día, es en la falta de estribillo con mayor gancho. Después de todo, estamos hablando de la misma gente que supo dar vida a himnos de la talla de Giselle Santuary, Rain, Firewoman, Sweet Soul Sister y otros más. En definitiva, disco cumplidor, lo cual no es poco decir en los tiempos que corren, y que crece y crece con cada nueva escucha. Ahora vamos a escuchar entonces Honey from a Knife. Número 4 tenemos a Patti Smith con el disco Banga. ¿Qué podemos decir de Patti Smith? La leyenda viviente del punk rock regresó este año con una apuesta variada y categórica. distante de la rebeldía que representó su posición intelectual y feminista en pleno apogeo de la música disco, Patti Smith evidencia una postura madura, sólida y no por ello aburrida dentro de su discografía. El álbum nos exhibe piezas caracterizadas por una buena dosis de rock and roll, como lo son los tracks Fuji San, April Fool y la canción que le da título al disco Banga, que cuenta con la participación del reconocido Johnny Depp en guitarra y batería, donde la madrina del punk expone la vigencia de sus raíces musicales haciendo reminiscencia a producciones como Horse de 1975, Radio de Etiopía de 1976 o Easter de 1978. Patti Smith hace un sentido homenaje al cineasta ruso Andrei Tarkovsky en la canción The Second Stop is Jupiter y expone desde el punto de vista compositivo uno de los aspectos más altos y elegantes de esta grabación en Constantine's Dream, pieza finalmente adornada con arreglos de violín y una puntual elocuencia de esta intérprete en la voz. En definitiva, un disco que debe digerirse con calma y contexto sobre la carrera de una de las mujeres más importantes en la historia del rock. No recomendado para oídos desprevenidos y poco fundamentados que puedan desorientarse fácilmente con su propuesta musical. Escuchamos April Fool. Come, you're the only one. En el puesto número 3 tenemos a Joy Ramone con el álbum Ya No. La muerte, mezquina e irresponsable, condenó al mundo a vivir sin los Ramones tras llevarse consigo a Joy, Didi y Johnny de manera prematura, convirtiendo su herencia en mito y el rock and roll después de ellos en una invocación permanente cuando se trata de juntar la electricidad con cuatro acordes. Más de 10 años después de su partida, víctima del cáncer, la voz inmortal y única de Joy Ramone revive en Ya No, segundo disco póstumo, cuyo nombre se origina en una muletilla característica del tímido Joy. La primera sorpresa viene en el corte de apertura, que hace las veces de single, llamado Rock and Roll is the Answer. Se constituye en la primera de varias incursiones en el hard rock, con un riff a lo AC/DC y un solo de guitarra a todas luces exagerado para lo que podría esperarse de un disco con el apellido Ramón en la tapa. En Ya No hay tiempo para muscular estallidos punk y formas híbridas del mismo, como Going Nowhere Fast, y el disco se cierra con una relectura de una canción grabada por The Ramones llamada Life is a Gas, mientras Joel aconseja Don't be sad, cause I'll be there, don't be sad at all. No estés triste, porque allí estaré, no estés triste en absoluto. Y el mundo del rock se entrega a creer. Escuchamos ahora Rock and Roll is the Answer. En el puesto número 2 tenemos a Neil Young and Crazy Horse con el disco Americana. El viejo Neil Young, en una de sus tantas aventuras sonoras, se juntó nuevamente luego de 9 años de ausencia con sus compadres de Crazy Horse, escuderos de un sonido cómplice y característico, anudado en ese inmenso amor por derrochar talento en vivo y enmarcada por la prodigiosa guitarra del canadiense Neil Young. Billy Talbot, Ralph Molina y Frank Poncho San Pedro se subieron sobre el lomo sonoro para construir de la mano de Neil un álbum con sabor netamente americano, acudiendo a temas tradicionales y representativos del folclore estadounidense, canciones con tinta folk, blues, country y rock, algunas de ellas escritas a mediados del año 1800. Pero claro, aquí no hay puntada sin dedal, y menos cuando al mando está el maestro Young, como activista y crítico del establecimiento, o de lo establecido, de nuevo aúna fuerzas en esta serie de canciones castizas para ejemplificar la típica vida norteamericana y abrir el debate, puesto que las cosas no han cambiado mucho desde entonces en la tierra del tío Sam. Vamos a escuchar ahora el primer track del disco, que se llama Oh Susana. Don't you cry for me, bueno, llegamos al puesto número uno y en este puesto tenemos a Muddy Waters and the Rolling Stones. El álbum se llama Live at the Checkerboard Lounge, Chicago, 1981. Un disco que fue editado este 2012 como parte de la celebración de los 50 años de vida de los Stones, junto a otros dos registros inéditos en directo llamados Ladies and Gentlemen de Rolling Stone de 1972 y Some Girls Live in Texas de 1978. Carece de todo sentido, obviamente, detenernos en el vasto legado e historia de los implicados en este álbum en vivo, que por muchos años fue una pieza especial entre los tesoros de los coleccionistas de grabaciones piratas durante 3 décadas. Igual de inoficioso resulta analizar con demasiados escrúpulos el listado de canciones cargado de patrimonios artísticos de la música popular de los últimos 60 años y presentada de forma maravillosa una afortunada noche de 1981 en que el señor del blues, Muddy Waters, se encontró en un pequeño local de Chicago con los Rolling Stones. Maestro y pupilos sentados haciendo música por encima de managers, contratos y demás telarañas corporativas. Entonces vamos a escuchar Baby Please Don't Go y luego volvemos. Baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so much. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get your weight out here and I make you walk the dog. Turn your lamp down low, turn your lamp down low, turn your lamp down low, I beg you all night long, baby, please don't go. Come on, son. I know your man go. You know your man and gone. You know your man and gone down the county for me, got his hat on. Way down here, you brought me way down here, you brought me way down here about rolling fork between the lights of my dog.

play, man, play. Y así llegamos al final del programa número 8 y también al final de este ciclo por este año. Agradecer a Cecilia Baroni, Mariana Rodríguez, Vanessa Miraglia, Marcela Méndez Rifó por el apoyo brindado. Y nos vemos tal vez el próximo año con más sonidos magmáticos. Hasta pronto.